des espíritu de discernimiento y paciencia para poder comprender tu palabra, y que tu espíritu nos guíe a lo largo de este mensaje, y que pueda ser de ayuda para nosotros, y que lo guardemos y que podamos compartirlo a los demás, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra traiga paz al afligido, traiga esperanza al que la ha perdido, traiga consuelo al deprimido, traiga exhortación al que se está alejando, que traiga enseñanza al que está falto de sabiduría. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Tome el asiento, por favor. Recordamos de los altares, por favor, guárdenlos. Hay Biblia para poder leer la escritura. Preguntas hasta el final, por favor. Continuamos con el estudio. En este caso, ya la segunda parte es el origen real de la Navidad. En la primera, pues era más titulado los orígenes o la Babilonia, la cuna de todas las religiones, de las falsas religiones. Bueno, el 25 de diciembre, que se le celebra para el nacimiento de Jesucristo en nuestros tiempos, era el día en que los paganos, voy a empezar así con una introducción muy abrupta, era el día en que los paganos durante muchos siglos celebraban el nacimiento del dios solar. ¿Se acuerdan del nombre? Dios solar, Nimrod, Semiramis, el que proclamó al muerto dios sol. Pero vamos a la escritura en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4. Primera carta de Juan. Primera epístola. En el capítulo 4. 4:1. Nos dice aquí el apóstol Juan: amados. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En su contexto, el apóstol Juan está haciendo una advertencia. Ustedes pueden ver la palabra amados. Nosotros el día de hoy hacemos lo mismo. Decimos, amados, hermanos, no crean a todo espíritu. En el contexto de Juan, había mucho falso profeta como lo hay el día de hoy. Pero Juan está haciendo un llamado a probar todos los espíritus. Dokimazo es la palabra. Tenemos que probar cada cosa. El creyente está supuesto, está llamado a probar todo lo que entra en su mente, en su entendimiento y en su razonamiento. Venga de una filosofía, venga de un medio de comunicación, venga de la misma iglesia, tiene que ser probado. Amados, probemos todos los espíritus. Probemos todo lo que se nos dice. Estamos llamados a ser vigías, a ser atalayas, a ser aldos de Cristo. Y la iglesia es columna y hablante de la verdad. Y no podemos hacer aquí otra cosa que decir la verdad. No hay otra cosa que debamos de hacer. Somos columna, las columnas que detienen el edificio. Esas columnas están hechas con sinceridad a base de verdad. Entonces les decía yo, el 25 de diciembre era el día en que los paganos durante muchos siglos, hasta el día de hoy, celebraban el nacimiento del Dios solar. No es el día del Señor Jesucristo. No nació Jesucristo en ese día. Ahorita lo vamos a ver al detalle. No nació Jesucristo el 25 de diciembre. Esto lo muestran varios argumentos, tanto bíblicos como estudios históricos. Así a grandes rasgos, los pastores que se decía que estaban en diciembre, no podían haber estado en diciembre porque hubieran perecido las ovejas. Las majadas eran dejadas hasta otoño, hasta octubre, antes, septiembre. Hasta ahí eran dejadas las majadas. No pudo haber nacido. ¿Por qué entonces, si nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, por qué se festeja ese día? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿quién, dónde, cuándo iniciaron estas festividades o estas tradiciones? En nuestra era o tiempos después de Cristo, después de Cristo, iniciaron en el siglo IV aproximadamente. En el siglo IV. Es que 4 y 5. Aproximadamente en el siglo IV, en el siglo V, en los tiempos del emperador romano Constantino. En este tiempo los líderes, la iglesia estaba en apostasía, ya vimos en la historia de la iglesia. La iglesia cristiana empieza bien, en Pentecostés desde antes, empiezan a caminar, empiezan a ver mártires, Esteban, Pedro. Empieza a caminar, pero en el año 200, 300, estaba separada la iglesia, era perseguida. Estaba todo el imperio romano, todo el poder romano, y estaba la pequeña religión judía ya muy raquítica y a punto de fallecer. Y de la religión judía nace una esperanza, y los romanos anexaban el judaísmo con el cristianismo. Había paganismo, la cultura griega, la cultura romana, los dioses griegos, romanos, los babilonios. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué iniciaron? Constantino lo decretó en el siglo IV aproximadamente. La iglesia estaba en apostasía, empezó bien los primeros siglos, empezó bien el primer siglo, el segundo siglo, con los discípulos de los apóstoles, Tertulian, Policarpo de Alejandría, Orígenes, todos ellos fueron los de los 100, 200 después, los discípulos de los apóstoles. Pero llegamos al siglo IV de la iglesia, donde la iglesia se casa con el Estado. Constantino tiene una visión, y en la visión le dice, como estaba dividido el reino romano, ya estaba profetizado, estaba dividido en tres partes, y dice, con la cruz vencerás. Entonces se acerca al cristianismo, vence en la guerra, y Constantino instituyó la religión cristiana como la religión del Estado. Oye, pero yo no quiero ser cristiano, no tienes trabajo. Oye, pero yo no quiero ser cristiano, no tienes empleo, no tienes beneficio para el reino. No, bueno, pues me hago cristiano. Ahí es donde la iglesia se corrompió. En ese matrimonio, iglesia y Estado, la iglesia se corrompió. En esos tiempos ya los líderes cristianos, entre comillas, la iglesia, entre comillas, ya estaba en apostasía. Ya los esfuerzos por separar el paganismo fueron imposibles. Los verdaderos cristianos se alejaron porque estaban siendo perseguidos, cosa que ya hemos visto. Y estos líderes cristianos, apóstatas, estaban viviendo un sincretismo absoluto. Estaban juntando el paganismo de Roma, estaban juntando el paganismo de Grecia, estaban bajo los caldeos, todos los babilonios, todos los paganismos estaban siendo injertados en la doctrina de Cristo. ¿Cierto o no es cierto? Ya lo vimos en la historia de la iglesia. Debemos aclarar, para entender un poquito el sincretismo, quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que el catolicismo es inclusivista. ¿A qué me refiero con esto? Eres narco, no importa, vente para acá. Eres homosexual, no importa, vente para acá. Sea quien sea, entra en el catolicismo. Cuando vienen a México, no quieren ellos perder adeptos entre las indígenas, y no aceptaban a este Jesucristo rubio de ojo verde, y le pusieron a la morenita. Un sincretismo. Doctrinas paganas con doctrinas hasta cierto punto reales. Esto es inclusivismo, esto es exclusivismo. Ahí entra en todo mundo. La palabra Navidad viene de dos palabras, nati, vita. Nati quiere decir nacimiento, que da vida. Ahora vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 2. Nati, vita, nacimiento, que da vida. Mateo 2, versículos 1 al 12. Ahí dice la visita de los magos. Si hay niños que no puedan escuchar ciertas cosas, por favor. ¿Todo bien? ¿Sí? Es que hay niños que van a decir, van a estar llorando los niños. Y luego van a estar como dijo un niño después, cuando se enteró que Santa Claus no existía, dijo, también voy a investigar a ese tal Jesús, porque también se me hace que es un mito. Pues como los padres los llevamos con mentiras, cuando crecen, ¿acepta a Jesucristo? No, también va a ser mentira. Les mentimos desde pequeños. Es una realidad, hermano. O sea, no es cosa mía, es la historia, es lo que está pasando. Bueno, dice Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Aquí está la Navidad. Ustedes vean si lo que se vive es acorde a la Escritura. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, sabios, los entendidos, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de Aldehuela, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La profecía es en Miqueas 5:2. La palabra apacentar quiere regir. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacéndolo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, que iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron el niño con su madre María. Ninguna adoración diferente, estaba con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño, o sea, los magos, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la Navidad. Esto es la Navidad. Vamos a Lucas también. Lucas capítulo 1, versículos 26, dice: anuncio del nacimiento de Jesús, del 26 al 38. Y dice la escritura: al sexto día del mes del ángel Gabriel, al sexto día el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, o sea, una virgen que estaba comprometida. María estaba comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, de la doncella. Esa es la palabra traducción, doncella. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que, ¿qué salutación, qué saludos es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que dice en Isaías, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo vino a implantar un reino, vino a inaugurar un reino celestial. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? No he tenido relaciones con ningún varón. ¿Cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ya le da otra profecía, ella también ha de concebir hijo en su vejez, es Juan Bautista, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, y la llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, la omnipotencia de Dios. Entonces María dijo: he aquí a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Y aquí sacaron todo este show, todo este hiperconsumismo, toda esta parafernalia que se vive el día de hoy, de aquí lo sacaron. Si hacemos una exegesis de dónde sacamos todo esto que estamos viviendo, todas estas orgías, estas borracheras que se viven, toda esta glotonería que se hace, ¿de dónde lo sacamos? No es malo cenar, no es malo un regalo, vamos a ir viendo. Pero esto fue sacado, todo esto que se vive, todos estos destrozos, este fuego, esta pirotecnia que no para toda la noche, fue sacado de estas culturas. ¿Ustedes ven aquí algo parecido a lo que se vive? ¿Ven alguna ordenanza de o sea, como dijo el autor, si Dios hubiera querido que se celebrara el cumpleaños de Jesucristo, hubiera dejado bien estipulado el día en que nació. Pero si no dejó el día, ¿cómo lo celebramos? Ahora Corinto nos llama a celebrar y a conmemorar su muerte. Obviamente celebramos su vida, si la celebramos, no se vayan a confundir. Entonces no celebran, celebramos su vida. Después en la profecía hubo un sacerdote que lo vio y dijo, Señor, puedo morir, aquí está el Mesías. Sí, hubo en el cielo gozo y todo, por supuesto. Pero de ahí a que se nos llame a buscar el día correcto y a adorarle, o sea, adorarle sí toda la vida, todo el año, no solamente el 25. Como luego dijeron en la radio, todo el año sacan los intestinos, todo el año se ofenden y ese día sí es un abrazo. Y ese abrazo es más producto del alcohol que de la sinceridad. A lo que sigue todo igual. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué está este ambiente orgiástico? ¿Por qué estas borracheras? Porque su raíz, su herencia viene desde aquellos ayeres donde se practicaba eso. Vamos a seguir en el estudio. Dice, entonces cuando el paganismo se mezcla en un sincretismo con el cristianismo, los líderes de la iglesia dijeron, ¿cómo hacemos para que el cristianismo nuevo romano, la iglesia católica romana universal, cómo hacemos para anexar a nuestra membresía, cómo hacemos para atraer gente, cómo hacemos para que la gente se quede en nuestra sociedad, en nuestra nueva sociedad, y que el imperio romano llegue hasta los confines de la tierra y conquiste todo? ¿Cómo lo hacemos? Dijeron ellos, tenemos que buscar y armonizar todas las culturas paganas con el cristianismo. Así armonizaron el nacimiento de Cristo con la celebración pagana del nacimiento del Dios Sol. El 25 de diciembre se debe de festejar al Dios Sol en el paganismo. De ahí se procede a ordenar todo el pueblo, tiene que observar es hacer las tradiciones. Se decretó, el catolicismo decretó que toda persona debería observar el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Los romanos celebran el 25 de diciembre y ellos le llaman el solsticio de invierno. Ese es su nombre natural, así se le debe de llamar, el solsticio de invierno. El nacimiento sí, el nace vida, pero del Dios Sol, no de Jesucristo. Este festival era llamado la Natividad o Mitra. En otras culturas era Mitra, el Dios Sol, del mitraísmo, del cual se decía que había nacido en épocas de otoño, de este año. También se decía lo mismo de Osiris, estos hijos son los hijos de aquellas mujeres que le di el dato hace rato. Osiris, Horus, Hércules, el dios Baco de las bacanales, de la fiesta, de la orgía, el dios Adonis, el dios Júpiter, Tamuz, ¿se acuerdan de Tamuz? Y otros dioses. O sea que el 25 de diciembre por todo el año se celebra a Osiris, a Horus, a Hércules, a Baco, a Adonis, a Júpiter, a Tamuz y a otros muchos dioses. Al fin de cuentas, todos eran procedentes de la misma leyenda. ¿Cuál era? La leyenda de Tamuz. Osiris, Tamuz y todos ellos vienen de Tamuz. Perdón, Osiris, Horus, Hércules vienen de Tamuz, todos ellos. Solo que tenían nombres diferentes. Todos habían nacido en la misma época invernal, conocida y llamada como Navidad. Tranquilos, tranquilos, como que están muy así, muy asustados. Hoy vamos a llegar a un final y dicen, ya están pensando, no vamos a ir a cenar, y tengo que llegar a quitar el árbol, y el intercambio, ¿qué le voy a hacer? No, tranquilos. El pastor Omar dijo, no seas radical, no somos radicales, hay gente que es nueva, tiene que ir aprendiendo. Yo tengo, ¿sabes cuántos años del cristianismo? Hasta este año me ha caído el 20. Hasta este año, después de muchos años. Tristemente tengo que decirlo, en las iglesias donde estábamos no se predicaba la verdad, por el contrario, se promovía. Se ponía ahí el pagano árbol, se ponía ahí las paganas canastas. Es la realidad. A mí me hubiera gustado que me lo dijeran desde un principio. Ahí tienes a pobre gente frustrada porque no tiene que comprarle a sus hijos. Ahí tienes gente que se deprime, se suicida, van a empeñar sus cosas porque tienen algo que regalarle a sus hijos. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque su herencia es paganismo. Su herencia es pagana. Traen la misma genética, el mismo gen desde aquellos entonces. Pero no, ahorita no quiten su árbol. Mañana vamos a ir a cada una de las casas. Raúl va a ir, ¿por qué no? Levante la mano que lo tiene ya para que se convierten de una vez y hacen yo ajuste. No, no, de veras fue el consejo del pastor, ¿sabes qué? No, no hay que ser radicales. Gente que es nueva, gente que va llegando y, ay, ¿cómo así? No, tranquilos. Sí van a cenar con su familia este año nomás. No, todos los años, es posible. Es posible ir a cenar con la familia y poder platicar. Bueno, ya que estamos en época de armonía y de paz, pues déjeme decirle que la paz es de Jesucristo, reconciliar al hombre con su pecado. Han creído en el rey de los judíos, han creído en el rey de nosotros. Ah, ya vas a empezar. Oh, bueno, pues junta la paz, junta la armonía, junta los buenos deseos. Salud, mejor, salud. Yo fui uno de esos que cada año, no les cuento. Este festival era llamado, ya les dije, la natividad de todas las culturas, traían todas en época de invierno, todas. Todas habían nacido de la época invernal, como conocida como Navidad, desde la Saturnalia, ahorita vamos a llegar allá. La época invernal era conocida, todos estos dioses falsos, desde Osiris hasta Mitra, celebraban todos ellos, Osiris, Hércules, Baco, todos celebraban. Y de paso en la escritura, ¿quién celebra su cumpleaños? Herodes y casi todos los paganos, haciendo danzas y tomando alcohol. En la escritura los que festejaban, esto tampoco quiere decir que no festejes tu cumpleaños, sino que tenemos que ser sobrios. Decía el apóstol Pablo en Gálatas, me temo de ustedes que hubiera trabajado en vano. Trabajar con ustedes y ustedes siguen judaizando, siguen observando los días, anóteles en Gálatas. Lo pueden ver después, Gálatas 4, del 9 al 11, dice el apóstol Pablo, me temo que haya trabajado con ustedes en vano. Ustedes siguen observando el judaísmo, la circuncisión, el sabbat, siguen dejando de comer lo que Dios ya autorizó y siguen haciendo las leyes. Me temo que hubiera trabajado en vano con ustedes. Así me hubiera dicho a mí el apóstol Pablo, si fuera, he trabajado en vano contigo. Entonces, a resumidas cuentas, dice aquí, las celebraciones consistían, en todas estas culturas, las celebraciones consistían en árboles de pino. Estos árboles de pino se le ofrecían a Doris y a Saturno, a ellos se les ofrecía, y representaban estos árboles, estos pinos, representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. Esto era lo que representaba el pino. El calor del nuevo nacimiento del dios sol en forma de fuego. Esto era lo que representaba el árbol. En Babilonia, el cumpleaños era de Tamuz, era celebrado en esta época del invierno con grandes fiestas, grandes celebraciones, grandes banquetes, y así lo dice la historia, grandes borracheras. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. La vieja celebración se dispersó, así como se dispersaban las culturas, los dioses también, la ideología, la cultura se dispersó y llegó a ser una costumbre tan arraigada en Roma y en Grecia. Recuerden, siempre les digo esto, recuerden que Roma conquistó a Grecia. Roma le ganó a Alejandro Magno. Grecia era el imperio, llega Roma, el imperio romano, y se queda el imperio romano, pero los griegos buscaban sabiduría, como dice la escritura, los griegos eran tan sabios que los griegos conquistaron a los romanos con su cultura, con sus dioses, con su filosofía, con su sapiencia. Entonces la cultura era grecorromana, como luego se escucha. Fue tan desarrollada, se arraigó mucho en Roma y en Grecia. También, por ejemplo, entre los bárbaros teutónicos, también se desarrolló mucho. Ustedes pueden encontrar en la internet cada uno de estas culturas, y cada uno tiene sus árboles, todas sus cosas, y todo es igualito. También en las civilizaciones egipcias, también en Egipto, por ejemplo, este periodo siempre era celebrado con fiestas y con regocijo, como hasta el día de hoy. Cuando el festival llegó a Roma, era como conocido, así se le conoce, como la Saturnalia. Dios Sol, Saturno, Sol. La Saturnalia se celebraba del 17 al 24 de diciembre. Y el día 25 era la Brumalia. Así era en Roma. Saturno era otro nombre, ¿de quién creen? De Nimrod. O Tamuz, que era la reencarnación, de Tamuz. ¿Pero a quién se celebraba? Los griegos ni sabían, a lo mejor los romanos, pero estaban celebrando al mismísimo Nimrod, al mismísimo Tamuz, nada más que con el nombre ya de Saturno. Estas fiestas en Roma, en Grecia, eran las más viles, inmorales y degeneradas de todo el año. Esto desprestigió mucho al Imperio Romano. Estas fiestas inmorales, viles y degeneradas desprestigió mucho al Imperio Romano. Esta época era llena de libertinaje y borrachera. Todas las restricciones, incluso ese día, todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. Yo no sé cómo está ahorita aquí en Aguascalientes, pero yo nunca vi una patrulla en esos días. Claro, no sé, pero no se ve. La gente sale, hace sus fogatas, hace sus cosas, hace, pone su música, truena así, cohetes y los andan quemando y todo. Y no pasa nada. Pues es lo mismo que pasaban aquellos entonces, pero un poquito más feo. Fue de esta fiesta romana de la Saturnalia de la que se toma la celebración del nacimiento de Cristo y pasó a la Iglesia Católica hasta la era presente, desde la Saturnalia hasta el día de hoy. Esto de dar regalos y el sentimiento de amistad, esta es herencia del festival de invierno romano procedente de la Saturnalia. Tertuliano, por ejemplo, hace rato lo mencionaba yo, él menciona la práctica de intercambiar regalos en esta temporada. Tertuliano fue del 100 de Cristo, más o menos por ahí, 120. Dice, esta práctica de dar regalos en esta temporada viene de la Saturnalia romana. Este ya es histórico. Cuando los católicos adoptaron esta costumbre, la adoptaron con todas sus actividades, todas sus dinámicas. Los líderes católicos dijeron, en cuanto a los regalos, esos regalos son unos dones que le dieron los Reyes Magos al niño Jesús. Ahorita vamos a ir a la escritura de nuevo. El árbol de Navidad es una fábula babilónica. Esta fábula decía, Semiramis decía, la madre de Tamuz, la esposa de Nimrod, afirmaba que durante una noche ella se levantó y un árbol que estaba seco se hizo pino, se hizo verde, cobró vida. ¿Qué quiere decir esta superstición? Que así como Nimrod había muerto, reencarnó, renació en Tamuz. Este es el significado del árbol de Navidad. Pero si vas con los druidas, los escandinavos tienen otras cosas, el árbol siempre ha sido muy representado para la fertilidad y todas esas cuestiones. Entonces, este árbol representaba supuestamente a Nimrod. La idea se propagó y se desarrolló tanto que muchas naciones tienen sus propias leyendas acerca del árbol, los druidas, los egipcios, todos y cada uno de ellos. Los romanos los adornaban con cerezas rojas durante la Saturnalia. Otra leyenda dice que el árbol de Navidad, con sus bolas brillantes, dice la historia, ¿qué son esas bolas brillantes? No, son las esferas. Estas esferas brillantes representan al dios Sol, precisamente. Todo cuadra. No hay nada nuevo debajo del sol. Es lo que es. Dice, ahorita yo me lo quite, ya estoy viendo así. Yo también voy a quitar el mío, no se preocupen. No, no se crean. Yo tengo 3 días que no tengo árbol. Ay, perdón, se llama. Otra leyenda dice que el árbol de Navidad con sus... Ya lo leí. En la antigüedad, ciertos árboles, ya les había dicho, eran consagrados y simbolizaban fertilidad entre los cananeos, por ejemplo. Anótenle, por favor, ahí. Deuteronomios 2:12. Hermanos, hay al menos 10 referencias en la Biblia asociando el árbol, ¿con qué creen? Con idolatría y cultos falsos. Vamos a Deuteronomio 12:2. 12:2. Miguel, capítulo 12, versículo 2. Anoten ahí, por favor, que hay mínimo 10 referencias en la Biblia donde el árbol está asociado con idolatría y cultos falsos. Dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Los cananeos, muchas religiones paganas, el árbol era simbolizaba fertilidad, simbolizaba progreso, representaba muchas cosas. Vamos a Primera de Reyes 14:23. Primera de Reyes, Deuteronomio 12:2, y es Primera de Reyes 14:23. Dice 14:23 de Primera de Reyes. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, idolatría e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol con luz. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 16:4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol con luz. Ahí mismo en Segunda de Reyes 17:10 también. Nada más vamos a ver esos cuatro. 17:10. Y levantaron estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol con luz. Entonces, como podemos ver, se utilizaba este árbol en varias de las escrituras como fertilidad para adorar a otros dioses. Ahora vamos a Mateo. Vamos a ver un poquito de los elementos del nacimiento de Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 18. Lo que ya habíamos leído al principio. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, antes de que tuvieran sus deberes maritales, sus derechos maritales, 1:18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto en Isaías 7:14. Y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, no estuvo con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora capítulo 2 de Mateo, capítulo 2 del versículo 1 hasta el 12. Entonces, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, aquí está la problemática, el rey de los judíos era Herodes, por eso fue que se puso a temblar. Y Herodes conocía la profecía de que los judíos, los israelitas decían: ¿cómo es que va a venir un rey de los judíos? Pues si yo soy el rey de los judíos. Entonces en ese tiempo el rey era Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra mago no es aquellos canijos que hacen magia con las manos y aparecen en... No. De hecho ellos, ahí con los comentarios de algunos exegetas, ellos, ¿dónde aprendieron esta profecía de Jesús? Ellos la aprendieron cuando Daniel estuvo precisamente en Babilonia. Ellos no eran cristianos. Ellos no venían con una actitud de conocer al Hijo de Dios. Ellos no venían con una actitud del Salvador. Ellos venían a conocer al Rey de los judíos. Ellos más que magos eran reyes, eran astrólogos. De hecho, en la historia, años antes de que llegara Jesucristo, dicen los astrólogos que se juntaron ciertos planetas, tanto que aparentaba ser una estrella, y ellos no eran magos, eran más astrólogos y eran reyes. Entonces, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Y se fijan, vienen preguntando por el rey de los judíos, no vienen preguntando por el redentor de los pecados, por el Mesías, el que va a dar su sangre por nosotros, el que me va a redimir. No, venían preguntando por el rey de los judíos, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y también con Herodes toda la Jerusalén, y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, es a Herodes mandó traer a todos los sacerdotes, a los que conocían las profecías, y a todos los escribas que estaban preparados en ciencia, que eran los que se dedicaban a hacer todos los concilios y todos los preparativos, y ellos se dedicaban a estudiar la ley. les preguntó dónde había de nacer el Cristo. A ver, ustedes son los sacerdotes, ustedes son los que conocen la ley, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Eso sí lo supieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, era Belén, representaba un pueblo de lo más pobre, era una ciudad que nadie se imaginó que iba a nacer el Hijo de Dios ahí. Nadie. Ustedes piensen en alguna aquí que se les haga muy sencilla, muy simple. Así nació Jesús. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque a ti te saldrá un guiador que apacentará, guiará, regirá al pueblo de Israel, a mi pueblo, dice Dios. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo, vayan para allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre ellos donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, lo que yo le decía hace rato. Aquí podemos ver que no hay ningún culto para nadie, para la madre, no se le dice la madre de Dios, la reina del cielo. Es la madre María la que tuvo gracia, como han tenido muchas mujeres en este mundo. Y estaba María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Jesucristo ya no estaba donde nació. Este no era el cumpleaños de Jesucristo. Jesucristo ya no estaba en el pesebre, ya no estaba, estaba en su casa. Ya estaba en su casa. Entonces no le llevaron regalos el día que nació, ya fue después. O sea, la intención era esa, pero ellos lo abordan hasta que ya pasaron cierto tiempo. Ahora otra, aquí no hay ningún intercambio. Ellos van y ofrecen oro, incienso y mirra. No hay ningún intercambio por ningún lado. A ver, Jesús, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué nos van a dar? Nada. ¿Por qué hicieron esto los reyes? ¿Por qué hicieron esto? ¿No eran tres? Se dice que eran tres porque uno llevó oro, incienso y mirra, pero era una caravana. Era mucha gente, eran muchos. Se dice que eran tres por estos, por el oro, por el incienso y por la mirra, y no se sabe si fueron elefantes, camellos, no se sabe eso. La historia dice algunas cosas, pero no. Y por otro lado, si ustedes van a alguna parte de la escritura, ahorita no traigo el texto, la reina Saba, cuando va con Salomón, le ofrece, cuando en estos tiempos, estos reyes, cuando se iba con un rey, le tenías que llevar un presente. No puedes llegar con las manos vacías delante de un rey, tenías que llevar un regalo. Entonces aquí no hay ningún intercambio, aquí los reyes, era su cultura, no eran cristianos, devotos, se gozaron porque eran astrólogos y se llenaron de alegría. Pero siendo avisados por revelación, en sueños, que no volvieron hacia Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, o sea, para no decirle a Herodes dónde estaba ahí. Ahora vamos al otro, que es en Lucas. Lucas capítulo 1. De 26 a 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, a una doncella que estaba comprometida con José. José era de la casa de David, porque el Mesías tendría que venir del linaje de David. Y el nombre de la virgen era María. Y engendró, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres. María le contesta, cuando lo vio se turbó por sus palabras, pensando que ese saludo pues era muy raro. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará un trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la profecía que está robando semillas. Esta es la profecía. Dijo, algo sobrenatural pasa en mí. Y esta dijo, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hagamos haga conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue y de su presencia. Como podemos ver, no hay mucho que darle vueltas, está bien claro. No hay tal adoración, no hay tal fecha, no hay tal intercambio, no hay tal árbol, no hay tal nada. Pero la pregunta nada más sería, nosotros como cristianos somos llamados a glorificar a Cristo, a honrar a Cristo. Estas festividades honran a Cristo. Si consideramos que honran a Cristo, pues sigámoslas haciendo. La segunda pregunta, más bien, ¿no será que estamos viviendo todavía en la Babilonia antigua y moderna? Estamos viviendo dentro de la Babilonia. Hermanos, ustedes pueden ir este día, si Dios les presta vida, pueden ir con sus familiares. Nada más que como creyentes, antes daban su vida. Todo el tiempo y siguen dando su vida en muchos lugares. El detalle es que cuando vamos nosotros a con la familia, si nos preguntan, tenemos que ser muy claros. Tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que decir por qué es que no entramos en todo en el contexto de toda su adoración. O sea, de la borrachera, de muchas cosas. Tenemos que ser bien claros. Si no estás dispuesto a decir la verdad frente a tu familia o amigos, no vas a dar la vida por Jesucristo. No vas a honrar a Jesucristo. Somos heraldos del Evangelio. Somos atalayas de Dios. Somos llamados a decir la verdad. Es por eso que el servicio para Dios tiene que venir de parte de Él. El llamado a Dios es divino, no es humano. Porque humanamente yo no sería capaz de decir, aún con el carácter que tengo, me ha faltado el valor para decirlo. ¿Cuál es la verdadera Navidad? Expresarle a las personas que sí aceptamos y reconocemos que Jesucristo nació en este mundo como Hijo de María, pero que lo más importante de la vida de Jesucristo es su muerte en la hora de la cruz del Calvario. Que esa muerte nos ha hecho parte de su reino, esa muerte nos ha traído a libertad para no seguir observando estas cuestiones que no tienen sentido. Somos llamados a ser sobrios, somos llamados a ser inteligentes y a razonar todo lo que viene. Al principio lo leímos, amados, juzgad todo espíritu, prueben todo lo que se nos dice. Aún esto que yo les acabo de decir, ustedes tienen que probarlo, tienen que buscar. No se crean de lo que yo estoy diciendo. Yo traté de hacerlo una exposición de la Escritura, pero ustedes vayan a mirar y van a encontrarse con mucho más. Algunos pueden decir, oye, pero otra fiesta se le llamaba Yule y todo eso. Había muchas. Muchas festividades, pero la base es la Babilonia antigua, la ramera. Aquella Babilonia que fue destruida como ciudad, algún día esta idolatría, tanto del catolicismo como de las falsas religiones, esta idolatría a nivel mundial será destruida por Dios. Y junto con la Babilonia, todos los que sigan con la Babilonia, todos los que adoren a la Babilonia, todo el que se quede en la Babilonia, hemos sido llamados, cuando se llama iglesia, es eclesiás, salir de afuera, ha sido llamado por Dios para que salgas de la Babilonia, para que salgas del Egipto. Hemos sido llamados para eso, para vivir apartados y en santidad. Todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios. Entonces no vayan a hacer una revolución en su familia, con su esposa, sus hijos. No vayan a hacer una revolución allá con sus familiares, tampoco es bueno. Pero sí tenemos que ir considerando, orando a Dios para que nos dé guía y luz en cada cosa que hemos practicado. Amén. Vamos a hablar, por favor. Padre Santo, te damos gratitud y alabanza por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a rescatarnos. Y por supuesto que el nacimiento de tu Hijo, el Verbo encarnado, nos llena de gozo, de regocijo, porque a través del nacimiento tenía que venir su muerte, la muerte vicaria, la muerte sustitutoria, la muerte que ha sido impuesta a nosotros, que ha pagado nuestros pecados, que ha pagado la condenación, que ha pagado, Él fue en Él propiciaste tu vida, Padre. Por eso es tan importante que reconozcamos, bendito Dios, que nos hagas entender y nos hagas discernir la verdadera Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Esos tres elementos tienen que ir acorde a tu palabra. Capacítanos, Dios, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras costumbres, en nuestra carne, porque son tiempos deleitosos. Son tiempos que aún la sociedad, Padre, tú lo has dejado a lo mejor en tu gracia común, la sociedad vive neurótica, desesperada, y estos días son como pequeñas dosis que nos hacen descansar, a la gente le hacen descansar, y estas fiestas los hacen olvidarse de sus problemas, de sus tragedias. Pero nosotros como tus hijos, Padre, queremos que en nuestras tragedias las cures tu palabra, Dios. Que nuestros problemas los soluciones tú, Señor, trabajando con nosotros, capacitándonos. Nosotros no queremos ser víctimas. Tú nos llamaste y nos dijiste, no se conformen a este siglo. No se conformen a la manera de vivir de este mundo. Sino antes salir de él y ser luz para este mundo. Este mundo está en tinieblas. Y tú nos has llamado a hacer sal. Esta sal es para, entendemos, es para esto que está corrompido a punto de podrirse. Ha conservado este mundo. Nos has llamado a hacer luz para nosotros. Queremos luz, queremos verdad. No que nos camuflajemos o nos perdamos entre las tinieblas. Si es así, Padre, haznos entender y haznos, si es necesario, un nuevo nacimiento que hace falta para entender estas palabras. Te amamos en Cristo Jesús, Señor. Te amamos. Amén.